Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 22 y seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 13 y 14, el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 37, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 1 al 15. Es mi deseo que esta palabra sea de bendición completa para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó sobre Israel 42 años. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, y de ellos 2,000 estaban con Saúl y en Micmas, y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban en Jonatán, en Gaba, de Benjamín, y despidió al resto al pueblo, cada uno a su morada. Entonces Jonatán atacó al descampamento de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Luego Saúl hizo tocar la corneta con todo el país, diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía: «Saúl ha atacado al descampamento de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos». Entonces el pueblo fue convocado a Gilgal para seguir a Saúl. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Movilizaron 3,000 carros, 6,000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Ellos subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet Aven. Cuando los hombres vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas, y algunos de los hebreos cruzaron al Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado, pero como Samuel no venía, Gilgal y el pueblo se dispersaba. Saúl dijo: «Traedme el holocausto y los sacrificios de paz». Él ofreció el holocausto. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le dio al encuentro para saludarle, y Samuel le preguntó: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Cuando vi que el pueblo se dispersaba, y que tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, entonces pensé: los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por eso me vi forzado y ofrecí holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl: «Has actuado torpemente. ¿No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó». Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Saúl pasó revista a la gente que hallaba con él, unos 600 hombres. Entonces Saúl, su hijo Jonatán y la gente que se hallaba con ellos se quedaron en Gara de Benjamín. Los filisteos habían acampado en Micmas, y de su campamento salieron los destructores de 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia la tierra de Soal. Otro escuadrón se dirigió hacia Bet Jorón, y el tercer escuadrón se dirigió hacia la tierra que mira del valle de Seboín, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos habían dicho: «No sea que los hebreos se hagan espadas o lanzas». Todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su azadón, su hacha o su hoz. El afilado costaba un pin tanto para las rejas del arado como para los 2 azadones, los tridentes, las hachas o para afinar las aguijadas. Sucedió pues que en el día de la batalla no había ni una espada ni una lanza en poder de ninguno de los que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Después el descampamento de los filisteos se dirigió al paso de Micmas. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Aconteció cierto día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: «Ven, pasemos hasta el descampamento de los filisteos que está al otro lado», pero no lo hizo saber a su padre. Saúl estaba en las afueras de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, los que estaban con él eran como 600 hombres. Al que llevaba el efod era Ahijas, hijo de Ejitob, hermano de Icabod, hijo de Fineas, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, pero el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. En el paso por donde Jonatán procuraba llegar al descampamento de los filisteos, había un peñasco agudo a un lado y otro peñasco agudo al lado opuesto. El uno se llamaba Boces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Mixma, y el otro al sur, hacia Gaba. Entonces Jonatán dijo a su escudero: «Ven, pasemos al descampamento de los incircuncisos. Quizás Jehová haga algo por medio de nosotros, porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos». Su escudero le respondió: «Haz lo que está en tu corazón. Ve, he aquí que yo estoy contigo a tu disposición». Y Jonatán dijo: «Y aquí que nosotros pasaremos hacia aquellos hombres y dejaremos que no nos vean. Si nos dicen así, esperad hasta que nos acerquemos a vosotros. Entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos hacia donde están ellos. Pero si nos dicen así, subid hasta nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Esta será la señal para nosotros». Ambos se quedaron por el descampamento de los filisteos y estos dijeron: «He ahí que los hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido». Los hombres del descampamento gritaron a Jonatán y a su escudero diciendo: «Subid hasta nosotros y os haremos saber una cosa». Y Jonatán dijo a su escudero: «Sube detrás de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel». Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y tras él su escudero. Los filisteos caían delante de Jonatán, y su escudero los remataba detrás de él. Este fue el primer ataque en el que Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres en el espacio de media yugada de la tierra. Entonces hubo pánico en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Los del campamento y también los destructores temblaron, y la tierra se sacudió, pues hubo gran pánico. Los centinelas de Saúl miraron desde Gaba de Benjamín, y aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Entonces Saúl dijo a la gente que estaba con él: «Pasad revista, y bien quién de los nuestros se ha ido». Al pasar revista, aquí que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba en ese día con los hijos de Israel». Y aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la agitación aumentaba, y más en el campamento de los filisteos. Entonces Saúl dijo al sacerdote: «Retira tu mano». Entonces Saúl se reunió con toda la gente que estaba con él, y fueron a la batalla, y aquí que la espada de cada uno se movía contra su compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que anteriormente se habían estado con los filisteos, y que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, también ellos se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos huían, y ellos también salieron a perseguirlos en la batalla. Así Jehová dio victoria a Israel aquel día, y la batalla llegó hasta Bet Aven. Pero aquel día los hombres de Israel tuvieron puestos en apuros, porque Saúl había sometido al pueblo bajo juramento diciendo: «Maldito sea cualquiera que coma algo antes del atardecer, hasta que yo ya haya tomado venganza de mis enemigos». Así que ninguno del pueblo había probado alimento. Todo el pueblo llegó a un bosque, y en la superficie del campo había miel. Cuando el pueblo entró en el bosque, y aquí que la miel corría, pero nadie acercó la mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había sometido al pueblo bajo juramento, y extendiendo la punta de una vara que llevaba en su mano, la mojó en un panal de miel, y acercó su mano a su boca, y le brillaron sus ojos. Entonces alguien del pueblo le habló diciendo: «Tu padre expresadamente ha sometido al pueblo bajo juramento diciendo: maldito sea el hombre que coma hoy, por eso desfallece el pueblo». Entonces Jonatán respondió: «Mi padre ha ocasionado destrucción al país. ¿Ven cómo han brillado mis ojos por haber probado un poco de esa miel? Cuando mejor, si el pueblo hubiera comido hoy liberadamente del botín que tomó de sus enemigos, no hubiera ocasionado una gran derrota a los filisteos. Aquel día hirieron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo se cansó mucho, y se lanzaron sobre el botín, y tomaron ovejas, vacas y terneros, a los cuales degollaron sobre el cuello, y el pueblo los comió con la sangre. y formaron a Saúl diciendo: He aquí que el pueblo está pecando contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Habéis cometido una traición, hacer rodar una piedra grande hasta aquí. Y Saúl añadió: Dispersaos de entre pueblos y decirles que cada uno me traiga su toro y cada cual su oveja, y degollándolos aquí y comed. No pequéis contra Jehová, comiendo carne con la sangre. Aquella noche todo el pueblo llevó cada uno consigo su toro y lo degollaron allí. Después Saúl edificó un altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Entonces dijo Saúl: Descenderemos de noche contra los filisteos y saquémoslos hasta el amanecer. No dejemos a ninguno de ellos. Y dijeron: Haz lo que te parezca bien. Luego dijo al sacerdote: Acerquémonos a Dios aquí. Y Saúl consultó a Dios: Descenderé tras los filisteos, los entregarás en las manos de Israel. Pero aquel día no le fue dada respuesta. Entonces dijo Saúl: Acercaos acá todos los jefes del pueblo, averiguar y ve con quién ha surgido hoy este pecado. Vive Jehová que libra a Israel, que aunque sea por mi hijo, Jonatán, él morirá irreversiblemente. En todo el pueblo no hubo quien le respondiera. Entonces dijo a todo Israel: Vosotros os pondréis a un lado, mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro lado. El pueblo respondió a Saúl: Haz lo que te parezca bien. Saúl dijo a Jehová, Dios de Israel: Concédenos un resultado perfecto. Fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Luego dijo Saúl: Hacer el sorteo entre mi hijo Jonatán y yo, y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame, ¿qué has hecho? Jonatán se lo declaró diciendo: Es verdad que probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano. Heme aquí, moriré. Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada que morirás irreversiblemente, Jonatán. Pero el pueblo preguntó a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? Que no sea así. Vive Jehová, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, porque hoy ha actuado con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y este no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Cuando Saúl empezó a ejercer el reinado sobre Israel, hizo la guerra contra todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Armón, contra de Edom, contra los reyes de Sodoma y contra los filisteos. A donde quiera que se dirigía era vencedor. Combatió con valentía y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isbi y Malquisúa. Los hombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. El nombre de su mujer era Ahinoam, hija de Ahimaaz. El nombre del jefe de sus ejércitos era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Había guerra encarnizada contra los filisteos durante el tiempo de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre valiente o esforzado, lo añadía a los suyos. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 37. Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos, y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que se había sido sanado, volvió a glorificar a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No eran 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió diciendo: El reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán: Mira, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: Vendrá el tiempo, es ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Os dirán: Mira, aquí está, o mira, allí está, pero no vayáis ni le sigáis. Porque como el relámpago que resplandece ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la barca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, también será como pasó en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que está en la azotea y sus casas estén en su casa, no desciendan para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierde la conservará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, ¿dónde está el cadáver? Ahí se juntarán los buitres. Proverbios, capítulo 28, del versículo 1 al 15. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Por la rebelión del país se multiplican sus gobernadores, pero por el hombre de entendimiento y de inteligencia permanecerá. El hombre pobre que oprime a los que son débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contenderán con ellos. Los hombres malos no entendieron el derecho, pero los que buscan a Jehová lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos, aunque sea rico. El que guarda la ley hizo el hijo inteligente, pero el que se junta con los glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza con usura e interés acumula para él que se compadece de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa, pero los íntegros heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, pero el pobre es que es inteligente lo escudriña. Cuando triunfen los justos, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, se esconden los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso que embiste es el gobernador impío sobre el pueblo empobrecido. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Padre, en esta mañana. Primeramente por la vida, por la salud que nos permites tener. Te damos gracias también por tu amor, tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre, sobre nuestras familias. Gracias te damos, Padre, porque eres un Dios misericordioso con nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por seguirnos enseñando, seguirnos educando, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a ella, Padre. Señor, que tu palabra sea como semilla en nuestro corazón, Padre. Que cada día, Señor, que la escuchemos, sea como que tú le estés poniendo agua, Señor, esa semilla para que florezca, Señor, para que crezca, Señor, para que venga, Señor, y dé su fruto, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos a los otros, a los que no te conocen, Padre, de tu amor, de tu misericordia, Padre. Señor, que en nosotros ellos vean, Señor, una diferencia, que digan, estos son diferentes a los demás, y que de ellos entiendan y que ellos sepan, Señor, que es por ti, Señor, por tu amor en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos, Señor, de una manera bien especial, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, seguimos teniendo problemas con nuestro servidor acerca de que los podcasts no pueden ser descargados automáticamente, pero pueden seguirlos escuchando directamente desde la internet. Si van a nuestra página de internet www.bibliadiaria.org, ahí están las instrucciones cómo poder seguir escuchando estos podcasts y también cómo poder bajarlos. Si van a la página al link de la página que está ahí, ahí hay una sección donde dice downloads. Todos en inglés, o que a veces va a haber muchos que no van a poder entenderlo, pero si tienen alguna pregunta, por favor, no titubeen en mandarme un correo y yo les estaré mandando las instrucciones mándanos un correo a labibliadiaria@gmail.com y con todo gusto les podré mandar las instrucciones cómo hacerlo. De otra manera, voy a esperar hasta el fin de semana para poder saber si el nuevo servidor de la compañía que utilizamos para distribuir los podcasts, si este servidor es compatible y hace que nuestro podcast empiece a funcionar correctamente, pues seguiremos con ellos. De otra manera, ya estoy buscando otras alternativas, porque pues así como yo, pues también estoy suscribido a otros podcasts que de otros compañeros, y pues a veces es un poquito difícil el tener que estarlos bajando directamente del internet manualmente, cuando los programas como iTunes, Use y otros más que pueden automáticamente bajar los podcasts cuando están puestos en internet, pues es más mejor, ¿verdad? Mientras tanto, quiero agradecerles su paciencia, quiero agradecerles y su fidelidad principalmente, y más que nada que sigan adelante con este ministerio, que recuerden que todos somos parte de él. Gracias les doy y pido sus oraciones para que esta transición sea más fácil, que el Señor abra puertas, abra oportunidades, y va a ser así. Ok, mientras tanto yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de los cielos. Ok, hasta entonces.